así vivir tu romántico amor, con tu amor, sin tu amor. Yo no pensé que un beso llegaría a ser un nuevo sol para mi querer. Mírame, mírame. Dame más, dame más.